estamos aquí hoy, sábado 27, nos reunimos, lanzamos una convocatoria de reunir a los vecindarios aquí de Santa Ana para hablar de lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas. Generalmente no hablamos con nuestros vecinos, no nos conocemos y creo que si queremos cambiar nuestras familias y nuestra ciudad, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Y esta reunión principalmente fue conocernos y qué queremos nosotros y cómo nos identificamos con el otro. Los estamos invitando a que vengan a las reuniones. Vamos a tener una próxima reunión el viernes 4 de marzo a las 4:30 de la tarde aquí en el Parque de Familias Corazones Verdes. Nos gustaría mucho que vinieran y platicaran y se unieran a nuestro equipo, porque creemos que un daño contra uno es un daño contra todos y la unión hace la diferencia. Bueno, y ahora estamos con un joven de la comunidad aquí de Santa Ana y nos va a decir su nombre. Saulo Campo. ¿Nos puedes decir qué fue lo que pasó el día de hoy? La comunidad se reunió en un evento que se llamó Convivio de Vecinos y hablamos de cómo mejorar nuestra comunidad. Nos vamos a dividir en 6 zonas en Santa Ana, en 6 grupos para que cada grupo se pueda enfocar en sus propios sus propias metas y luego ya nos vamos a reunir 4 veces al año con todos los grupos para ver los cómo están progresando o si necesitan ayuda, con qué Latino Health Access le puede ayudar, las otras diferentes organizaciones que nosotros conocemos, cómo le podemos conectar con esa ayuda. ¿Por qué crees que es importante ese tipo de eventos? Pues yo como joven, a mí se me hace importante porque los jóvenes necesitan tener una voz más fuerte en su comunidad para mejorar su propia comunidad, pero la comunidad también tiene que poner su propia voz, porque si no, nadie le va a hacer caso y nadie va a hacer los cambios. ¿Cómo harías la invitación a los demás jóvenes? Que vengan. Es algo divertido porque se involucran más en su comunidad y aprenden mucho de pólizas, de cosas legales, de cosas que ellos pueden cambiar, efectos que ellos pueden hacer para cambiar su personalidad también.